el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324 para llevarles su programa Super Libre, donde esta mediodía cayó una tromba por esta zona de la ciudad, un tremendo tormentón que la verdad la avenida, que la Calzada Independencia, no es nombre. Parecía que estábamos en Venecia, mi querido Javier Saizar, que está ahí en controles, nuestro productor, que él sí trabaja. Él llegó temprano, dice, pues él vio la tempestad y dijo, no, yo me voy temprano. Como un profesional, mi amigo llegó a las puras 11:59, porque él entra a las 12. Entonces, 11:59, llegó mi amigo Javier Saizar, que está en controles. Y como les comento, si usted anda, quiere venir a esta parte de la ciudad, a esta zona, con mucho cuidado, porque ahorita ya la Calzada de Independencia vuelve a su normalidad, podríamos decir. Ya hasta salió el sol, pero nosotros tuvimos que ir hasta la gente que conoce la ciudad de Guadalajara, fuimos hasta San Juan de Dios a por el puente. Y ahora, lo que nunca, mi querido Javier, la gente nunca utiliza el puente. Yo estaba, no hombre, no, unos querían salir, otros bajar, otros subir, pero bueno, sirvió. La verdad, tenga mucho cuidado, muchos carros varados aquí por toda la calzada. La verdad, tenga mucho cuidado, el tráfico está, ¿no?, de locos. Y gracias a Dios, ya esto ya, como dice mi amigo Javier Saizar, ya el sol está saliendo. Ya todo está volviendo poco a poco a la normalidad. Entonces, pues nosotros, por más que hicimos el esfuerzo, veníamos con buen tiempo, pero no contábamos con la astucia de la lluvia. Tenga cuidado porque, les repito, acá cayó un tormentón, una tromba y la verdad está de locos. Pero ya, poco a poco, sí, tomé unas fotos, a ver si ahorita las podemos subir para la gente se dé cuenta que no son mentiras, porque no, hay gente mentirosa y nosotros no somos mentiras. Hablando de Alejandro Espinosa, que ya viene en camino, pues ahora, de por sí siempre llega tarde y con esto ahora va a ganar de pretexto que no podía cruzarlo. Y Paquito Espinosa, pues es de, ya ves, él se viene en el macro y pues no puede, ahorita está atorado, ni para atrás ni para adelante. Y luego las avenidas llenas de agua, tío, parece que estamos en Venecia. La verdad, entonces, la verdad, pero en un momento más van a llegar. Vamos a mandarle un saludo a Memo, el fotógrafo de las estrellas, que gracias, Memo, nos llamó preocupado. Dice, oye, ¿qué onda, Botamán, con el programa? No, aquí estábamos, simplemente ya le expliqué lo mismo que ustedes. También un fuerte abrazo a toda la gente que nos está escuchando. Fíjate, Javier, Eddie, que allá en Chapala ahorita está un solazo que no se le acaban, ¿eh? Me están platicando los reportes de la señora Montes, que anda allá turisteando, que allá un precioso sol. Qué bueno, la gente de Chapala, que disfrute ahorita que el lago está recuperándose. Bueno, también déjame iniciar este programa porque una noticia triste esta semana aconteció. Nuestro ex compañero y amigo Roberto Pérez García falleció. Sí, exactamente, Don Roberts, que muchos años transmitió lucha libre en televisión Canal 4. Ese sí era locutor, no como yo biznando. La verdad, un fuerte abrazo a toda su familia. Que pronta resignación, porque Don Roberts, lo recordarán ustedes, gente que anteriormente veía las funciones de lucha libre, las transmitía con Nacho González, y no sé si con el Perrón le tocó todavía, no recuerdo bien, pero Don Roberts, una institución en la lucha libre, todos luchadores de antaño lo van a recordar con mucho cariño. Pues ya está transmitiendo funciones de lucha libre allá en la Arena Celestial con Nacho González y compañía, ya está, también allá está con mi señor padre, o sea que se está reforzando allá el cielo con estos locutores que sí eran locutores de verdad. Un fuerte abrazo a la familia de Roberto Pérez García, la verdad, un fuerte abrazo. Bueno, vamos a iniciar porque tenemos muchísima información, mi querido Eddie. Mientras llegan mis compañeros, a las 3 quedó de llegar Rayman, vamos a ver si es posible, porque si no viene lo vamos a entender cómo están las cosas. El pasado domingo se presentó aquí la Liga Elite, mi querido Javier, una lucha donde pues la entrada estuvo no como la primera vez que se presentó la Liga Elite, pero la verdad sí, yo creo, pues sí, fue un 80% del gusto del público la función. En la lucha estelar se presentó Rey Misterio, La Máscara y Zumbi contra Damián 666, Halloween y Mr. Águila. La verdad, antes de que haya mis compañeros, déjame decirte que Rey Misterio, el hijo de Rey Misterio, pues no mostró nada, ¿eh? Nomás el nombre, pero la verdad, nada, nada. Este joven, pues no sé, que mejor que se dedique a otra cosa o que se ponga otro nombre, porque la verdad no nos mostró nada. La calabaza, digo, La Máscara, pues como siempre en su nivel. Zumbi, la verdad, Zumbi, pues mejor también vino nomás a bailar. Sí, dale, mi amigo ya estaba acá queriéndome alburear, pero bueno. Zumbi, la verdad, baile y baile, el muchacho, pues no, de lucha también muy, muy poco. Y Damián 666 y Halloween y Mr. Águila, ellos sí, la verdad, les quitaron el boleto. Bueno, tenemos muchas entrevistas. ¿Quién tenemos, amigo? ¿Me dijiste allá de entrevistas? Besti Mosco. Bueno, vamos a decirles que también. ¿Perdón? Ah, está muy bien. Entonces te presento esto y eso fue la lucha estelar. En la lucha semifinal, Hechicero, Euforia y Niebla Roja se enfrentaron a Eddie Kaoki, Satánico y al Oriental. Una buena lucha donde el profe Sata perdió, ¿eh? Una lucha que, pues, también no crees que fue un luchón, no, pero estuvo mejor que el estelar. En la siguiente se presentó la Bestia 666 y el Mosco X-Fly contra Pepe Aguayo contra Rayman, el Gallo y Golden Magic. Aquí el triunfo como fue para la Bestia, el Mosco y Pepe Aguayo. Y en la siguiente fue Silueta y Mystique contra Seuxis y Chica Tormenta. Aquí unas rudas que eran mejor, mucho mejor que las técnicas, desgraciadamente perdieron. Silueta, muy bien, y Mystique, una chambeita muy joven que le falta mucho. Yo la vi muy verde todavía y por eso se me hace imposible que hubieran ganado esta lucha. Y en la de calentar la lona se presentó Sansón, el Cuatrero y Forastero, que el Forastero se ve mucho mejor de rudo que de técnico, ojalá que siga así, contra Omar Brunetti, Emperador Azteca y Draego. Esa fue la lucha inicial del domingo pasado en la lucha de la Liga Elite. Y bueno, ¿qué te parece, mi querido Javier? ¿Qué te parece si vamos a escuchar primero al Mosco? ¿Tenemos al Mosco? Ahí tenemos al Mosco. ¿No? Sí, ¿verdad? Tú me dices cuando esté listo para que nos hable este Mosco que ya había venido a Super Libre anteriormente. Y la verdad nos la pasamos de película. Me confundió con mi hermano. ¿Cómo ves, Javier? Ahorita vas a escuchar en la entrevista lo que dice. Le digo, ay, no, era mi hermano, me estás confundiendo. Yo no sé de qué me hablas. Ándale, con ese mismo, exactamente. Vamos a escuchar al Mosco lo que nos platicó de esta aventura que se aventó aquí en la Arena Coliseo. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con unos personajes que se presentan. Uno después de mucho tiempo no pisar la Arena Coliseo y otro que por primera vez. Bestia, bienvenido a Guadalajara. Gracias, muy contento, la verdad, el recibimiento de la gente. No sabíamos qué esperar, pero la verdad que muy contentos de pisar esta arena de tradición y el recibimiento hacia la familia de Tijuana al 100%. Muy, muy contento. Y más que nada, que somos rudos. Somos de Tijuana, ganamos como sea. Exactamente, Mosco, pues tú, ¿de casa? De casa, claro que sí, muy contento porque hoy te veo bien. Hoy vienes en tu estado normal. Oye, ¿qué? Hoy no vienes, ya no, ¿verdad? Siempre es así. No era, era el otro que se cambió de nombre. Mi hermano. Ah, bueno, ese es tu... Mi hermano. Ese... O sea, ¿vienes like? ¿Vienes like? Like. ¿Vienes de tu jugo? Así es. Lo que me voy a comer. No, eso es poco, todavía falta más. Ya está. No, muy contento y agradecerle a toda la gente de aquí de Guadalajara que me recibió otra vez después de 20, 23 años sin pisar otra vez este ring. Aquí fueron mis inicios. Sí, este con el personaje es tu primera vez, ¿no? El Mosco. Primera vez, la tuve a los 12 años. No, esta es otra. Con él, contigo sí es mi primera vez. No es la segunda. Claro. No, la verdad sí, esta primera vez como Mosco que te presentas aquí en la Arena Coliseo. La Arena Coliseo sí, pero ya habíamos estado trabajando. Sí. Entonces ya sabes para qué me preguntas. Bueno, pero el público sabe, el público no sabe. La gente no sabe, por eso te pregunto. Pero Pepe Aguayo es que me puso nervioso. Te pareces a mi papá, tranquilo. Un saludo a toda la gente de Guadalajara. Gracias por su recibimiento. Y esperen más de la familia de Tijuana, de la Bestia 66, de Halloween, de Damián 66, de infinidad de luchadores tijuanenses aquí. ¿Cuándo regresas a Guadalajara? Esperemos pronto. A la hora que me digan, estamos listos. Pero, pues aquí la gente los quiere ver más seguido, ¿eh? Pues ojalá a la gente lo que pida. si la gente pide, la familia de Tijuana, los más extremos, Mosquitos Fly, Halloween, Damián, un servidor, aquí estaremos. En cuanto nos digan, con mucho gusto aquí estamos. Oye, las lámparas, ¿qué onda? Espérame, si piden Vilé, Serrucho, les damos. Oye, ¿las lámparas qué onda? ¿Por qué? Las lámparas, las que saliste de la portada. Lo que pasa es que no pagué la luz y me las quitaron. Muy bien. Bueno, muchas gracias por escuchar a estos luchadorazos. Que pronto los verán aquí en Guadalajara. Ok, regresamos. ¿Cómo ves este mosco? Que la verdad, y la bestia 666, que bueno, me confundieron con mi hermano. ¿Qué culpa tengo de tener un hermano gemelo? Qué vino que no vino hoy. Seguido no viene, nomás que bueno. Y la verdad, sí, este mosco, que la verdad, un luchador que mucha gente. Él nació aquí enfrente de la Arena Coliseo. Ahí estaba su casa. Ahí vivió con su papá, la Araña Atómica. No, en Las Tejas no, amigo, o sea, en Las Tejas no, en el hospital, o sea, en Las Tejas no, te nos va tanto, amigo, imagínate, si de por sí el muchacho está medio tocadisco, imagínate, nace en Las Tejas, no, el muchacho sale cantando, y mucha gente que lo conoció de chico, vino a saludarlo este domingo aquí en la Arena Coliseo. Buen tipo, bueno, amistad que llevamos con este mosco. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Tenemos muchas entrevistas más. Vamos a ver si hacemos el primer enlace. Si no, tenemos bastantes entrevistas. Pausa y volvemos. The place was so boring, filled without a town or touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would change. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. El Senado de la República es la casa de los mexicanos, donde todos tenemos voz, donde todos contamos, donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia, que hacen de México un mejor país. En la casa de los mexicanos, la democracia se construye con eficiencia, austeridad y transparencia. 62ª Legislatura. Senado de la República. Super Libre. Un programa sin complicaciones. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. CECOP 2015-01-10-PS-02. En la Policía Federal trabajamos para que las carreteras del país sean más seguras. Marca 088. Línea del Centro de Atención Ciudadana de la Comisión Nacional de Seguridad. Te brindaremos todo el apoyo que necesites durante tu viaje. Vacaciones seguras. Viajamos contigo. Policía Federal. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. Estamos, amigos, Super Libre. Bueno, muchas gracias antes que nada al público que nos está llamando por las redes sociales preguntando que qué onda con el programa. Gracias, ahorita voy a leer sus mensajes. Bueno, rápidamente, porque esta mujer anda en la Ciudad de México y la verdad trabajando como siempre. Nos referimos a Silueta, que ayer tuvo una lucha por el Campeonato Nacional Femenil entre Seuxis, que quiero que me platiques cómo te fue el día de ayer, Silueta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues gracias. Bueno, pues mal, no se logró el objetivo, pero pues de todos modos estamos ahí detrás de ella, como siempre, hasta que ese campeonato llegue a mi cintura. Sí, la verdad que un duelo que es duelos que están haciéndose clásicos con ella, ¿no? Sí, ya es son duelos en los que nos estamos ahora sí quedando con todo. Ella quiere lo que yo tengo, yo quiero su campeonato, su máscara, entonces va a ser algo así como que nos vamos a estar siguiendo, nos vamos a estar casando. Claro, efectivamente, pues qué bueno, ojalá que la próxima ocasión salgas con la mano en alto. Primeramente sí será, bueno, esta ocasión no pude salir con la mano en alto, pero la próxima vez que me enfrente con ella por campeonato, por la máscara, por lo que sea, créanme que tendremos el triunfo. Para nosotros nos hizo un favor que te ganara la máscara, salimos ganando, reconocemos. Sí, pero de todos modos, así como lo hizo, pues no, tengo que lograr esa venganza. Muy bien, Silueta. Bueno, cambiando un poquitín de tema y porque te agarramos un poquitín ocupada, tu impresión del pasado domingo aquí donde te enfrentaste a Seuxis, precisamente, y Chica Tormenta, y tú llevabas de compañera a Mystique. ¿Cómo viste a Mystique? Pues va empezando la chica, entonces pues digo, todos pasamos por lo mismo, no hay nada más que pues seguir echándole ganas, y si sigue viniendo aquí a Guadalajara tiene las puertas abiertas para seguir trabajando. Sí, nosotros comentábamos en la transmisión que tú llevaste todo el peso, todo el peso, ella la vi yo sinceramente muy verde todavía, y vaya, a las rivales que llevaban, yo hasta que no creí que fueran a ganar ustedes, Pues la lucha era en equipo, no podía dejarla tampoco a ella sola, teníamos que de alguna u otra manera sacar esa lucha, y pues gracias a Dios salimos con la victoria. Pues qué bueno, Silueta, pues, o sea que, sí, como dices, todos empiezan alguna vez, y sí, ella, sí la vimos muy, yo digo, en lo personal muy verde, y yo vi que tú era la que estabas llevando, y llevaste todo el peso de esa lucha. Sí, como te digo, ya a lo mejor la próxima vez que regrese, ya va a venir un poquito más con experiencia y todo, pero pues es una chica muy buena, viene de Japón, entonces algo bueno tiene que venir de ella. ¿Próximo martes Guadalajara? Si Dios quiere. Muy bien. Mañana nos vemos. Pues muy bien, Silueta, pues te agradecemos mucho este mini enlace, y la verdad, gracias como siempre, muy amable con el público de Super Libre. No, gracias a ustedes por la atención, y pues seguimos en contacto, y hoy no se pierdan la función, creo que la pasan por tierra, a partir de las 5 de la tarde, me parece. Ah, pues ojalá que la pasen para verla. Ok, un abrazo, Silueta, muchas gracias. Un abrazo para todos y gracias. Ok, pues ahí está Silueta, amigos, que está en el DF. Ayer disputó el campeonato allá en la Ciudad de México, el Nacional Femenil, a Seuxis, y pues no pudo destronarla. Bueno, tenemos muchos mensajes, mi querido Javier Saizar, ahorita me pasas mi teléfono, porfa, y comentarles que sí, que la semana, el próximo martes también viene Silueta de nuevo acá a Guadalajara, para que se dé una vuelta en este martes de glamour, que ya se están haciendo muy tradicionales, y la verdad, la gente estos días de vacaciones, la verdad estaba, no completamente llena, pero con una muy buena entrada. Déjame mandar, leer un mensaje de los que nos llegaron aquí, dice Chava, saludos de la banda del Sopilote, aquí escuchándolos. ¿Qué onda, Chava? ¿No va a haber programa hoy? No, claro que aquí estábamos, mis Sopilotes, simplemente que la tormenta que cayó aquí, no la acabábamos. Y aquí por aquí vamos a ver otro, que hay muchos que nos están mandando el comandante, nos están viendo, ahorita nos voy a leer el que nos dijo. Bueno, tenemos otra entrevista que es de, ¿qué es, amigo? Calabaza. La calabaza asesina de la familia de Tijuana se presentó aquí en el pasado domingo, un luchador muy profesional que ustedes lo van a escuchar, él venía lesionado el miércoles pasado, ya lo iban a intervenir quirúrgicamente, ya ahorita debe estar en su casita restableciéndose, y esto nos dijo él, nos dio una exclusiva. Él lo dijo, escúchenlo, por favor. Amigos Super Libre, estamos aquí con la calabaza asesina que reaparece en Guadalajara después de una larga ausencia. Esto pues sí, muy contento, como tú le dijiste, después de tanto tiempo regresar a Guadalajara, y qué mejor que una casa más importante de la Arena México, donde me dio muchos triunfos con el perro, mal, una situación que nunca se va a olvidar, pero estamos hablando de Calabuño, la verdad, muy contento de recibirlo. Qué bonito recuerdo, ¿no?, con la gente aquí en Guadalajara, y que te vea luchar nuevamente, vaya, la verdad que se agradece. La verdad, muy, muy agradecido, ya son 28 años de carrera, eso nadie lo sabe, yo lo digo, el pasado mañana me retiro un poco de la lucha libre, porque me van a operar el cuello de la clavícula, no sé cómo voy a quedar, esa es la primera vez que yo lo digo, porque estoy cumpliendo, lo quiero decir esta vez exclusiva, porque siempre he cumplido mis compromisos, ya sea en mi etapa que estuve en la reacción, en el alcoholismo, que todo el mundo lo sabe, esta vez no voy a tener porque tengo lo normal, tengo una clavícula mala, me tengo que reír un poco de la lucha libre, pero hoy cumplí Guadalajara porque no podía estar aquí y aquí estaba lo mismo. Y bien tan profesional es que no se notó que han relacionado el hombre. ¿Qué hay? Sí. No, pero lo que siempre tiene, pues, creo que si mucho tiempo, nada me paró menos ahora, pero a lo menos se recibe, que mejor que haber hecho aquí en Guadalajara. Mucha calabaza asesina para rato, pero ojalá y esa operación salga para bien, mi querido calabaza. Ojalá Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, tío, son mis 8 años de carrera y... Es difícil dejar la lucha libre. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues un saludo a tus amigos de Super Libre, mi querido calabaza. Un saludo a toda la gente de Super Libre, porque recuerden que aquí, puro cabrón, tijuanense. Ahí está la calabaza asesina que, como nos comentó, la iban a operar el miércoles. Ojalá que todo esté bien de su clavícula y entonces no tenga ningún problema. Y pronto lo veamos en acción de nuevo a este calabaza asesina, que lo vemos más delgado, pero la verdad la calidad luchística no se le pierde. Bueno, déjame otro mensaje. Dice, ¿qué onda mi botamán? Ya me tienen bien mortificado porque no empieza el programa. Andan inundados, si no para organizar un plan de N3. De búsqueda al rescate. Saludos de Laredo a todos, Paco y a Alex. Mi perrada y yo estamos a sus órdenes. El comandante, la verdad, muchas gracias, comandante. Como siempre, usted escuchando Super Libre. Si usted no escucha Super Libre, no come. Bueno, aquí nos están llegando unas fotos por el Face, donde se ve la calzada de Independencia, mi amigo. Pero de lado a lado de agua. Y ahorita si la viera, bueno, ni parece que llovió. Bueno, esto es para que usted véngase hoy a la Arena Coliseo. Hay un gran programa de lucha libre, una lucha estelar donde va en mano a mano este Pepe Aguayo con este Rayman, que el domingo, pues no sé, de un momento a otro empezaron a darse con todo, no fue suficiente, y si usted vio el video en la página de Super Libre, hasta en los vestidores siguió el pleito. La verdad, estos muchachos no se pueden ver. Vamos a ver de qué cuero salen más correas hoy en el domingo familiar, porque la verdad, Pepe Aguayo dice que quiere acabar con Rayman y Rayman dice lo mismo. Esperemos que Rayman llegue ahorita con nosotros. Ya la ciudad está más tranquilona. Y vamos a darle tiempo para poner la entrevista de Pepe Aguayo, ya que está aquí mi querido Rayman, para que vea lo que le manda decir este luchador. Entonces, para que recuerden, hoy a las 6 de la tarde, la transmisión en vivo por Canal 58, desde la Arena Coliseo de Medrano 67. No se lo pierda. Hay un gran programa, aparte del mano a mano entre Rayman y Pepe Aguayo. Déjame mandarle un saludo también a toda la gente de San Andrés que también se están reportando. Dicen un saludo, Botamán, mándanos un saludo, no seas malo, no, para nada. Están llegando los saludos hasta San Andrés. Tenemos llamadas, sí, aquí tenemos una llamada. Gabriel Ramírez, saludos a todos en cabina y manda el agua de Tonalá. Espero, caray, ¿cómo? Mandaste el agua de Tonalá, con la zona ya no llovió nada. Bien, saludos a Gabriel Ramírez, saludos a todos, les mandé el agua de Tonalá, espero estén bien. Pues sobrevivimos, mi querido Gabriel, aquí ahorita la calzada de Independencia ya está casi ya normal. Yo también, mi querido, aquí las instalaciones del Occidental también, el estacionamiento sufrió las consecuencias. Bueno, tenemos más información y déjame decirle, mi querido Javier Saizar, que el próximo martes se presentan las damas, también aquí en la Arena Coliseo con Silueta, como ya lo mencionó. Además, un gran programa para que usted se venga y no deje de asistir, porque en la paz viene un mano a mano entre Reaper y Atlantis. Este Atlantis que ahora todos andan andando con todo Atlantis, se rumora que en México para aniversario una lucha de máscaras contra máscaras, de la sombra contra Atlantis. Yo sinceramente, si ustedes no me dejarán mentir, yo pienso que ahorita la sombra es mucha pieza para Atlantis. Hay comentarios en vía internet que si van a seguir cuidando a Atlantis, pues yo no sé por qué lo cuidan, ya está grande el señor, ya tiene edad, no sé por qué dicen que lo van a cuidar, pero yo pienso que será un triunfo importantísimo para la sombra, quitarle la máscara al ídolo de los niños. Otros dicen que puede ser un mano a mano directo, otros lucha en jaula o cabellera, o sea, todo se está cocinando para esta lucha de aniversario para el mes próximo allá en la Catedral de la Lucha Libre. A mí me gustaría un mano a mano directo entre la sombra contra este luchador que es Atlantis, porque aquí también el martes pasado le dio una paliza a los independientes, como no te imaginas, amigo, pero paliza le dieron al pobre Atlantis, que este martes hay un mano a mano entre Ripper y Atlantis. Teléfonos en cabina para que nos llamen, tenemos cortesías para hoy domingo familiar y para el próximo domingo, para el próximo martes, aquí en la Arena Coliseo Medrano 67. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Hola amigos, les habla el enmascarado de oro, el solitario, el mejor rudo, el chacal del ring, para que no se pierdan Super Libre. En Canal 58, este viernes y todos los viernes por la mañana, de 9 a 10, Núcleo Médico 58. Conduce el doctor Emilio Delgadillo, médico general y estudios en terapéuticas alternativas y los mejores especialistas de la salud, de la mente y el cuerpo. Núcleo Médico 58, aquí en Canal 58. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. ¿Qué tal amigos? Les habla Gran Kenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino Gran Kenut te lo recomienda. ¡No le cambien! Regresamos aquí a, debo decir, Medrano 67, la costumbre. No, aquí estamos en Calzada Independencia Sur 324 para llevarles lo mejor de la lucha libre. Déjenme decirles el cartel, aparte del mano a mano entre Rayman y Pepe Aguayo, se presenta en la lucha semifinal Omar Brunetti, Draego y Nautilius contra Sansón, Cuatrero y Forastero. Te respeto, este Forastero que se vio muy bien en el bando rudo, esperemos que siga así. En la siguiente viene Vaquero Junior, Jimmy Neutrón y Virgo contra el Joker, Furia Roja y Sádico. Y en la siguiente Freezer, Divino y Javier Cruz Junior contra el Demonio Rojo, Black Sugar y el Jackie. Además Ray Halcón y Black Star Black contra el Relámpago y el Chacal. Esto hoy domingo a las 6 de la tarde para que se venga a la Arena Coliseo y aquí saque todo el estrés que trae por dentro. Bueno amigo, no sé si ya tenemos listo allí al hijo de Rey Misterio, porque hablamos también un poquito y esto fue lo que nos comentó este muchacho muy joven de apenas 26 años. Escuchemos. Amigos de Super Libre, estamos con el hijo de Rey Misterio, se presenta en Guadalajara. ¿Cómo te sentiste? Muy contento, al recibimiento de la gente, a venir a la Arena Coliseo donde hay tanta historia, la verdad que nervioso, pero muy contento. Sí, es una arena con mucha tradición y la verdad, el público conocedor. Sí, así es, muy conocedor, que exige mucho, pero para eso estamos, ¿no? Para complacer al público y espero que esta noche hayamos hecho el objetivo. Exactamente. Oye, tú, tu maestro, ¿quién fue en la lucha? Mi maestro fue Mr. Tempe de Tijuana y Miguel López, Rey Misterio, señor. Fíjate nomás qué maestro esos tuviste, ¿no? Sí, no, le mando un saludo allá en Tijuana, en Rosarito, en tu rancho, donde está. Un abrazo, un saludo y aquí estamos representando a Rey Misterio. Esperemos que un hombre con mucho, un un hombre con mucho paquete, ¿no? Sí, claro, por lo que hizo Oscar, ¿no? Pero igual, ella está haciendo su carrera también aquí en México. Yo también, gracias a la Liga Elite que me abrió las puertas. Y ojalá que de aquí para adelante salga con todo, ¿no? El hijo de Rey Mysterio. ¿Planes próximos para ti? Sí, claro, tenemos unos planes, pero trabajo más en el extranjero. Ahorita vamos por un campeonato pesado de Estados Unidos. Creo que es en Chicago. ¿En Chicago o en Atlanta o en Denver? Vamos a esas tres ciudades y ahí nos vamos a jugar un torneo. Pero claro, yo estoy abierto y soy un luchador independiente. Para cuando gusten en México, aquí estamos. Presentes. Ojalá, porque la gente quiere ver más seguido aquí en México, ¿eh? Sí, claro, gracias. Muy amable, la gente muy bonita de Guadalajara, ¿eh? Gracias y bienvenido. Gracias, no, gracias a ustedes. Gracias. Pues regresamos, está el hijo del Rey Mysterio, que nos platica un poco de lo poco que ha hecho y un nombre que la verdad yo pienso que le va a pesar. Debería por el momento luchar con otro nombre porque la verdad la gente lo va a querer comparar y ahorita está muy muy verde el muchacho y dice que lucha mucho por Estados Unidos. Pues bueno, ojalá que se le sirva de fogueo y pronto esté mejores condiciones aquí en la lucha mexicana, que es muy diferente a la de Estados Unidos. No sé si usted lo vio, platíquenme cómo que le pareció el desempeño de ellos y todo lo que le ofreció la Liga Elite el pasado domingo aquí en Guadalajara. Juan Ramón Martínez Álvarez. Botanman, saludos a todos en cabina, anótame para boletos. Pues nomás estoy yo, yo y el productor, nos dice acá a todos. Ya me agarró distraído este hombre otra vez. El pájaro metiche. ¿Cómo les fue con el agua? Estuvo cerrado, ¿verdad? ¿Estuvo cerrado, amigo? Estuvo carajo, ¿verdad? Saludos, mis chiquillos. A mí me da miedo que le haya pasado algo. Pásame el cartel de hoy, por favor. Este pájaro siempre me agarra distraído. No le puedo dar la información como gusta, o sea, pero voy a tratar de darle la información como él quiere. Yo se lo doy. Le doy nomás la de hora, la del martes, la que yo tenga en mis manos. Le doy la información completa. Oye, y el señor Pachequín, digo, Tachequín, ¿qué pasaría? ¿Lo trataste mal por teléfono, amigo? Porque ya se me hace que el señor Pachequín, digo, Tachequín, no llegue. Entonces ya, oígame, no, como que no es posible esto. Bueno, más llamadas. Mira la gente. Llámenle a Javier Saizar para que no me deje solito, porque mis compañeros, pues yo creo vienen de rodillas, porque la calzada ya está sin agua y estos todavía no llegan. Pues yo no sé dónde. Pero bueno. Saludos a Pajo Espinosa, Christopher López Mosqueda. La semana pasada no me dieron mi cortesía, fui y espero que sí me la den. Anótame para. Mira, Christopher, no sé si llegaste tarde, porque yo pasé la lista y se les entregó, ¿eh? O sea, debes llegar temprano con una identificación. Te voy a anotar el día de hoy, pero sí, traten de llegar puntuales, por favor, porque luego la señorita que da las cortesías, a veces, pues si no llegan a la hora, ella se mete ya a entregar todo el papeleo que le dejaron y no es posible darle sus cortesías. Ya sea martes o domingo, por favor, lleguen temprano y con identificación, porque si no, la verdad, no les van a entregar nada, así que eviten que les digan, no está anotado algo, ¿verdad? Bueno, pues todo esto está aquí, mientras mis compañeros siguen, lo estamos esperando, igual que a nuestro amigo Rayman, que espero pronto llegue, porque te digo, la ciudad está vuelta loca. ¿Qué te parece, mi querido Javier Saizar, si vamos a escuchar otra entrevista? Ahora, el pasado martes se presentó aquí en Guadalajara, misterioso, por favor. Se presentó en Guadalajara el pelotón boricua, unos luchadores que la verdad, a mí esta tercia me gusta mucho, la verdad, más que los chicos malos, como es Rey Escorpión y Pólvora, ¿cómo se llama? El Rey Escorpión, Pólvora, ay, no me acuerdo, se me falta de la memoria, pero estos a mí, muchachos, ni tan muchachos, ¿verdad? Se me hace una buena tercia, que si le dieran más impulso, lograría cosas grandes. Veo hasta un Pierrot que normalmente lo veía yo, pues sin ganas, así nomás luchando por luchar, y ahora lo veo con mucho entusiasmo y misterioso, no se diga, y además este sagrado, el maldito de Rin, se ve cada día mejor de rudo. Bueno, por cierto, aquí misterioso nos aclara, porque mucha gente dice que es de cierta parte, de cierta ciudad, y él dice, no, yo soy de... Ahorita van a escuchar de dónde es. Pongan atención, vamos a escuchar al misterioso. Super Libre. Amigos, Super Libre, estamos con otro luchador del equipo del poder boricua, que la verdad, misterioso, nos vemos cada día mejor. La verdad sí, me siento muy contento porque esta tercia está creciendo y a la gente, y lo vuelvo a repetir, no queremos que la gente nos quiera, al contrario, quiero que la gente nos odie y también quiero comentarles que la gente tiene un error equivocado mío. Piensan que soy de Puerto Rico. No soy de Puerto Rico, soy de Puerto Rico. Efectivamente. Oye, la verdad, hoy en la arena la aprendieron, se metió con ustedes. Mira, donde vamos, Arena México, Arena Coliseo, cualquier parte de la República, cualquier parte del mundo que nos presentemos, y más en nuestra tierra, Puerto Rico, la gente nos odia, la gente nos avienta tortillas y nos avienta nopales. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Así es, y bueno, este acoplamiento que llevan ya bastante, algún tiempo luchando juntos, lo han desarrollado muy bien. ¿Qué viene para el futuro con esta tercia? Mira, ¿qué viene para el futuro? Vienen muchas cosas. Queremos máscaras, queremos campeonatos, queremos ser los campeones mundiales de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y no vamos a descansar hasta que seamos los campeones mundiales de tercias. Sí, lo que yo mencionaba también, que la programación de EFE, pues debería ser más por juego, ¿no? Ustedes, porque la verdad, donde cree que se presenta, como tú lo comentas, la están armando. Bueno, mira, estamos trabajando para eso, para que nos tomen en cuenta, porque nosotros, tanto el comandante Pierrot, el Sagrado y el auténtico original Rey del Yogur, estamos hechos para cosas grandes. No cosas grandes, cosas súper grandes. Te vemos con menos kilos también a ti. Sí, estamos entrenando porque queremos que la gente me odie más. Sí, la verdad que sí. La verdad, esta tercia nos impactó mucho, profesor Daniel Dutves, el satánico, lo comentó en la transmisión, que los felicitaba porque habían dejado la cosa bastante difícil para la siguiente lucha. Bueno, mira, si el satánico te comenta eso, ¿qué quiere decir? Que somos unos rudos 100%, nosotros no queremos aplausos y venimos a que la gente nos aplauda. Venimos a que la gente nos odie y hacer lo que sabemos, que es lucha libre, y acabar con todos los técnicos del Consejo Mundial de Lucha Libre, independiente, los que nos pongan, no nos interesan. Así es, vemos que se meten con el público, hacen verdaderamente enardecer al público, pero eso lo respaldan con buena lucha. Eso yo creo que es la clave para ir hacia adelante, ¿no? No, mira, nosotros no somos luchadores X y nosotros no nos metemos con el público. El público se mete con nosotros, ¿por qué? Porque nos odian. Entonces eso quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo, ya nada más esperamos una oportunidad. Realmente lo desconozco y no me interesa quiénes son los campeones mundiales del Consejo, pero estamos para servirles y a la hora que quieran, estamos para servirles. Bueno, y por último, más tortillas para la próxima, ¿no? A la otra les voy a traer un yogurcito, unas tortillitas y unos nopales con su chilito. Oye, pero no los avienten así, ¿por qué no se ponen, no sé, a lo mejor un mandilito y los distribuyen bien? Porque así se caen al piso y todo y... No, mira, sí me traen un mandil, pero ese mandil me lo pongo en mi casa. Entonces mejor eso lo dejo en la casa, porque si así, entonces mejor eso ya lo dejo en la casa. Bueno, entonces, ¿dónde eres? Aclara el público. No soy de Puerto Rico, soy de Puerto Rico. De una vez les aclaro, ¿ok? Ok, pues un saludo a tus amigos de Super Libre. Ok, un saludo a todos los de Super Libre, a toda la raza de Guadalajara. Y por favor, les pido a ustedes, los de Super Libre, que la próxima entrevista me la hagan en inglés, porque el español casi no lo entiendo y casi no lo hablo. Ok, if you want, we can start right now. Mía no estén. Pantalla. Ok, tío, tu morro. Gracias, o sea, te vengo. ¿Cómo ves a mi amigo Javier Faisal? El Alejandro hablando en inglés. Es que avientan tortillas americanas los del poder boricua. Entonces, una agarro ves a Alejandro y pues ya. Sí, come con flakes. Si las tortillas son americanas, es que traen esos puertorriqueños. Entonces, Alejandro se comió una y mira las consecuencias. Voy a tener cuidado que mi amigo Alejandro no ande comiendo eso. Bueno, vamos a hacer una siguiente pausa comercial. Si usted anda por la zona de donde Herrera y Cairo, y el Parque Morelos, por favor, lleve su lancha. Porque hay reportes que todavía ahí está la agua de lado a lado. Entonces, dice Paco Espinosa que por eso no ha llegado. Entonces, sí, o si ve a Paquito, sálvelo, ayúdelo, por favor. No está tan chaparrito que se nos va a ahogar. La mochila, no, amigo, la mochila no le sirve de salvavidas. No digas eso. Sí, un centro de salud. La mochila no es como salvavidas, amigo. No seas así con él. No, brota. Ay, Paquito, bueno. Vamos, y Alejandro, pues otro. A ver, este viene del otro lado de la ciudad. Ay, no, bueno, te pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hasta el amor tiene sus pros y sus contras. Si no te informas, claro. Disfruto tu juventud, no solo 10 minutos de ella. Lo caliente, una chica lo inteligente. Puedes elegir, hay varios métodos y son gratis. Aplica la Nini, ni me infecto. Ni me embarazo. Protégete doble. La responsabilidad es tuya, es de todos. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. CONAPO. Amigos aficionados a la lucha libre, les habla su amigo Black Man para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre en el canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre, y una disculpa también a la gente que a lo mejor se está comunicando por internet, las redes sociales, y ahorita no lo estoy manejando porque estoy, como comprenderán, yo solo, entonces no puedo estar en los dos lados. Una disculpa si a lo mejor mandaron su mensaje vía internet en la página de Super Libre y no hemos mandado su saludo o contestación. Es que pues mis muchachitos no han llegado, están varados por ahí algún lado, entonces aquí estamos echándole ganas. Esperemos que lleguen. Ah, ya llegó Alejandro, viene con todas las calmas del mundo. Parece que faltan 15 para las 2, pero bueno. Ahí viene, a ver, humo. Ponte la computadora, Alejandro, por favor. Bueno, ya llegó Alejandro, vamos a seguir con esto. Y decirles también que llegan más saludos. Ramón Vázquez, saludos a Botamán. ¿Dónde están Paco y Alex? Si ya está seca la calzada, anótame para boletos. Pues sí, es lo que yo le digo, la calzada ya está completamente seca. Ya tiene más de media hora que ya esto está normal y apenas llegó Alejandro. Y Anayeli Rodríguez, saludos a Botamán, anótame para boletos de hoy. Muy bien, casi ya tienen su boleto asegurado, ¿eh? Te los voy a decir ahorita quién quiere boletos. Anayeli, además Ramón, Christopher y Juan Ramón Martínez. Desde ahorita les digo que ya tienen sus cortesías sencillas para el día de hoy, ¿eh? Nomás temprano, ¿eh? Mis niños, y con identificación. Bueno, el pasado domingo también, te repetimos, se presentó la familia de Tijuana. Amigo, el chico Damián, por favor. Damián 666, un luchador que también ya tenía bastante tiempo de no presentarse aquí en Guadalajara. Luchadorazo, la verdad. Recordar a los primeros Perros del Mal, era un espectáculo. La calabaza, un físico de esos, la verdad, que daba miedo. Damián en su mejor momento. Y el hijo del perro estaba también, en paz descanse, espectacular. Bueno, hablamos también con Damián 666 y nos platica de esto y varias cosas. Pongan atención. Amigos de Superior, estamos con Damián, que regresas a Guadalajara. Así es, muy contento de regresar. Yo le dije, yo soy de Tijuana, pero yo me crié aquí en Guadalajara y para mí siempre es un placer y un gusto estar aquí con el público de Guadalajara. Y muy emotivo el recibimiento del público porque te reconoce tu carrera, tu trayectoria, y vaya que es agradecimiento para la gente de Guadalajara. Sí, yo siempre me he entregado desde que me decidí a ser luchador. Me dediqué a la cosa de tratar de hacer bien las cosas y agradar a la gente, a que salga contenta, que se divierta, que vea un bonito espectáculo. Eso es con lo que yo me siento muy feliz con la gente. ¿Pero en un momento dejaste la lucha libre? No, ninguna lesión me ha podido alejar, incluso cuando perdí la movilidad de mi mano. Uh-huh. Así seguí luchando con un aparato. La verdad es que es imposible. Había tomado la determinación de retirarme, pero esto no lo puede uno dejar, y más teniendo a mi hijo, pues como que te motiva más. Entonces no quisiera yo, porque la verdad estoy muy lastimado, pero bueno, quiero seguir dentro de este deporte hasta que ya no aguante más. ¿Cómo ves a tu hijo? La verdad me siento muy orgulloso. Yo lo digo, yo no lo preparé, él lo hizo. Él sabe que mi carrera siempre ha estado muy muy ocupado, y él dijo, lo voy a hacer, y la verdad lo único que ha sido es adelantarlo en los lugares, y del ring para arriba él se encarga de eso, y la verdad ha tenido mucha aceptación en el extranjero. Creo que es más reconocido en el extranjero que aquí en propio México. Oye, Damián, te vimos aquí muy consternado en el sepelio del perrito Guayo, un gran amigo tuyo. No te quisimos molestar para no tener ese complejo de repente de pues abusar, ¿no?, de ese dolor tan grande que estaba pasando. ¿Cómo te sentiste tú? No, quiero agradecerles que hayan hecho eso. Yo recibimos bastante críticas, se dieron cuenta en el internet que decían que habían sido los perros y que famosos, y que nadie se había presentado. Yo fui a despedir a mi compañero, a mi amigo, al hijo del perro Guayo, Pedro Guayo. No tenía que ir yo pintado, ni mucho menos, sino que iba yo junto con la bestia, junto con X-Fly, Rey Mysterio y Conan, venimos para acá, pero no era nuestra cosa aparecer en los medios ni nada. Era algo de nosotros, muy, muy personal. Eso es como lo tomé y así, y agradezco que sí, en esta ocasión nadie me pidió ni una entrevista ni nada, y además no quería yo hacerla porque quería aprovecharme de una situación muy, muy difícil. Lamentable. Ahora ya fue Guadalajara donde nos reunieron a Águila, a Halloween y a mí, que somos los perros originales, y la verdad sentí mucho respeto por eso, por los algunos perros que hay. La gente a lo mejor no los acepta, nos acepta a nosotros, pero bueno, cada quien tiene su carrera y cada quien sabe lo que hace. ¿Planes que tengas para que de fin de año? Pues el primero que tenemos es pararle los tacos a los ingobernables, que creo que si ustedes lo ven y todo eso, es una copia barata de lo que era la familia de Tijuana. Exacto. Todo lo que hacíamos nosotros. Entonces, bueno, pues hay que ser originales y aquí estamos para ver quién es el mejor. Ya se lo demostraron y lo vieron esta noche precisamente a la gente que viene aquí a este coso de Medrano 67, y agradecerte este espacio que nos brindas para Super Libre. No, gracias a ustedes y nos vemos la próxima. Gracias, suerte. Gracias. Ahí está Damián, que la verdad, pues mira lo que les dijo a los indeseables, ingobernables, que son una copia barata de ellos. No lo puedo creer, dígame, no puedo creer que les haya mandado decir eso. Bueno, y el que ya no le mandó decir nada, porque ya está aquí por fin, después de tanto, Alejandro Espinosa. ¿Cómo sobreviviste, Alejandro? Hola, sí, sobreviví a esta fuerte tormenta, pero bueno, el problema no fue tanto la tormenta, sino el congestionamiento vial que se crea después de una lluvia así. Parece que bueno, muchos carros se descomponen, falta pericia en muchos conductores y se hace un caos, pero bueno, pues ya estamos aquí, ya todo listo. Veo muchos autos descompuestos en el trayecto en la ciudad. Aquí afuerita hay 3 autos descompuestos nada más. Y bueno, aquí se inundó el estacionamiento de Canal 58, hasta tiburones había, Botamán. No, había de todo aquí, aquí en esta zona de la ciudad. Impresionante, la verdad, y la verdad, aparte tenemos culpa, tiramos mucha basura. Basura, sí. Y las alcantarillas se tapan inmediatamente. Sí, ese es un factor muy importante, el tirar basura, pues bueno, obstaculiza el flujo del agua en las alcantarillas, en el drenaje, y bueno, gracias a eso, pues hay tanta inundación. Si una ciudad limpia, no es la que se limpia más rápido, es la que no se ensucia, y Querétaro es un ejemplo de una ciudad limpia, es una ciudad muy limpia, donde tú paseas por el centro y no ves ni un bote de basura, donde hay un sistema de recolección muy bueno, y bueno, creo que de las ciudades que vemos hay que copiar lo bueno, pues, lo benéfico, y podemos todos nosotros colaborar simplemente con no tirar basura a la calle. Efectivamente, y le decía acá a nuestro productor que, fíjate lo que son las cosas, en Chapala está haciendo un calor impresionante ahorita, la señora Montes se reportó desde allá. Ah, ¿se fue a Chapala? Que ya está escuchando Super Libre y dice que no, si acá está al contrario, un calorón. Un calorón, pues ojalá y que yo vaya para que se recupere el agua después de que lo han querido secar. Va un 70+% de recuperación, Ah, pues mira. Qué bueno, bien. Ojalá siga. Imagínate que ese lago estuviera al 100, Botamán. No, es otra cosa. Que hubiera ahí especies de peces, el turismo que se generaría, los deportes acuáticos, todo lo que podría. Acuérdate hace años cómo estaba. Sí. Mucho turismo. Si así va, mucho turismo, imagínate. Sí, o sea, imagínate si estuviera al 100, sería un lugar maravilloso, okay. Muy bonito. No sé si ya tenemos listos las redes sociales. Ya estamos aquí conectándonos. No, yo pedí disculpas, pero dije, a lo mejor mandaron mensajes o algo, sí, a ver. Sí, sí, hay mensajes a aquí. Ver. Mira, está Jürgen Vittel. ¿Por qué Jürgen Vittel? Es que es Jürgen. ¿Será alemán? Yo creo. ¿Sprecht du Deutsch? Dile, hablen en alemán, para que vean que tú sí hablas alemán, no como dice él. Paco y Alex, se mueven en tren ligero, no sé por qué, ponen pretextos con la lluvia. A ver, contéstale. Bueno, yo no me... A veces me muevo en tren ligero, de hecho es muy cómodo no manejar y andar en el tren ligero, es muy agradable. Pero ahorita me vine en taxi porque mi auto se descompuso, se lo presté a mi hermano y le esas prestadas no dejan nada bueno. No dejan nada bueno y todo, y sí, pues hay un caos vial, pero pues ya estamos aquí, Jürgen Vittel. Saludos, que, Jürgen. Que siempre que puede, dice que su cortesía de primera fila. Ah, no, pues es que les... Aquí no damos de primera fila. Es alemán el usted, ¿tú crees que le voy a dar allá de balcón? No, es una ofensa para él. Sí, ¿a poco? Sí, él es alemán, no puede ir allá. ¿Es qué? Alemán, ¿no? Ah, con L. Sí, alemán. ¿Cómo dije? Alemán, sí, sí. ¿Hay otro saludo? A ver. Otro saludo, bueno, aquí está. Desde que se inventaron los pretextos, too late, dice Mari Gómez. A ver, dile, te está diciendo no, que... No, pues Mari, bueno, yo quiero aclarar también que hoy llega, iba a llegar tarde. A ver, tranquilo. Hoy iba a llegar tarde porque vengo llegando de Aguascalientes, que fui a transmitir el partido ayer del Necaxa. ¿Cómo quedó? Ganó 3-0. ¿Cómo quedó el Atlas anoche? No supe. No sé, fíjate que no sé. Sé cómo quedó en la semana. No narras fútbol, ¿a qué fuiste? Fíjate que supe que perdió 5-0 contra Pumas. Ay, anoche, ¿no? Eso se ha pasado. 5-0, qué humillación. Ay, no. Qué humillación, 5-0. Pues no es narrador de lucha, no te quedes más calientes. ¿Eres aguador o qué? Allá, no, allá soy camarógrafo. Camarógrafo. Es camillero allá. Camarógrafo. No, bueno, otra. Pueden ver, es todo lo que hay ahorita por el momento. Bueno, también se pone al tanto, mi querido. Sí, está actualizando la compu. Mira, sí, aquí está, hay más también. A ver. Dice Ramón del Ángel. Dice, ¿cómo que murió Roberto Pérez García? ¿Cuándo fue eso? Pide, mi querido Ramón, sí, desgraciadamente una triste noticia. No recuerdo bien si fue el miércoles o jueves cuando falleció Don Robert, una leyenda de la lucha libre, un comentarista, un locutor espectacular. Mis respetos para él, ya lo dije al principio del programa, junto a Nacho González y tantos que han pasado ahí. Mario Ortega, que también estuvo en la televisión, uno que está en Canal 4, ahorita no me acuerdo el nombre, pero pues sí hay muchos, pero señorones como Don Robert y, uh-huh, y Nacho González, en paz descanse. Don Robert, sí, lo vuelvo a repetir, un fuerte abrazo a su familia. Sí, fue en esta semana, mi querido Ramón del Ángel. Bueno, se está actualizando hasta un poquito. Ok, ahorita mientras se actualiza. Tal vez también por la lluvia, ¿no? Sí, no, se parece a ti. Oscar Martínez Mosqueda, a ver cuándo se presenta Octagón y Atlantis juntos en la Arena México. Anóteme para boletos de hoy. Ya se presentaron hace poco, pues, pero ojalá lo vuelvan a hacer, porque esa vez hasta dinero creo que el público les arrojó. Qué bueno, ojalá que... Mira, me hubiera gustado que esa lucha se hubiera repetido aquí en la Liga Elite. Sí. Aquí en Guadalajara. Sí. Ahora es que se presentó de nuevo a cuenta la Liga Elite. Pero así bueno, es. Sí. Vamos a ver qué más. Mientras tanto, se está reportando Rayman, que la verdad, pues sí, por la lluvia no ha podido llegar. Vamos a ver si hacemos un enlace para que nos platique sobre este duelo con Pepe Aguayo. Que el video, vaya, que sí, gustó. El video, subimos un video, estábamos haciendo una entrevista. Bajamos a entrevistar, a ver a quién entrevistamos ahí en el área de prensa. Estaban entrevistando a Pepe Aguayo. Sale Rayman. Y nosotros pues vamos para entrevistarlo, pero al lado donde está el set para las entrevistas, pues está muy oscuro y ahí no es adecuado entrevistarlo. Entonces íbamos a esperar a que terminara Pepe Aguayo para pasar a Rayman ahí, y de repente Rayman agarra una escoba y yo dije, ¿qué pasó? ¿Se va a poner a barrer? Oh, ¿cómo crees? Pues agarró una escoba, pero no era para pegarle a Pepe Aguayo. Andaba buscando y total que se dieron ahí un entre en la zona de prensa y salieron los dos. Y eso tuvimos la oportunidad de grabarlo en video, lo subimos a la página y en menos de 12 horas ya lleva más de 1,000 reproducciones, Botamán. Sí. Así es. Y bueno, si quieren verlo pueden entrar ahí a nuestra fanpage, que es Super Libre, así pegadito, sin espacio. Ahí pueden ver ese video donde están Pepe Aguayo y Rayman dándose un entre. Próximamente lo vamos a subir también a nuestro canal de YouTube. Pero vaya que se traen ganas estos dos. Yo creo que va a ser un duelo muy espectacular. Hoy mano a mano, el día de hoy es la lucha estelar entre Pepe Aguayo y Rayman. Que yo creo que, a mí en lo personal, Rayman, el estilo de lucha que tiene me gusta muchísimo. Evoca mucho pues a su padre, el Rayo de Jalisco Jr., con esos topes en reversa. Y Pepe Aguayo, pues yo pienso que es un buen luchador también. Entonces creo que puede ser muy interesante este duelo. Yo creo que este duelo, ojalá y lo pudieran crecer hasta llegar a un máscara contra cabellera, que sería muy interesante, bueno, entre estos dos. Alejandro, pues hablando de Rayman, lo tenemos en la línea y que pues por la lluvia que está vuelta a la ciudad, no hay tráfico impresionante por todos lados, pero lo tenemos a Rayman en la línea. Rayman, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas y aquí, mire, una gran disculpa por lo de las lluvias, pero a finales de cuentas aquí estoy para responder a sus preguntas. Gracias por la invitación. Sí, la verdad que sí, que llovió como nunca y más en esta zona de Guadalajara, y sí, el tráfico está de locos. Bueno, mi querido Rayman, lo bueno que te comunicas con nosotros para que el público esté atento a este mano a mano que tienes hoy con Pepe Aguayo. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué surgió tanto odio de un momento a otro? Yo no lo sé, yo no sé, señor, siquiera hacerse más famoso a mis costillas o no sé qué es lo que traiga. Respeto su jerarquía y sus años de luchador, pero creo que es un buen rival para Rayman y es uno más a la cuenta. Así es, muy buen rival, diría yo. Y además, ahí investidores, ¿qué pasó? Hablando, estaban entrevistando a Pepe Aguayo y llegaste tú muy molesto, o sea, traías bastante coraje contra él. Pues es que yo no sé por qué tanto odio, yo pienso que a lo mejor es la envidia de que yo regrese a mi casa, porque es mi casa, la Arena Coliseo, regrese con las puertas abiertas y está en la estrella, y yo no sé, a lo mejor eso trae un poco de envidia, porque pues he llegado a quitar el lugar y a lo mejor es que eso se tiene tanto odio hacia mí, pero no importa, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Serías dispuesto a un duelo de máscaras? Claro que sí, yo no, siempre le he dicho, las máscaras en los campeonatos están para exponerse, y por supuesto que la expondría ante un rival tan reconocido como Pepe Aguayo. Así es. Oye, Rayman, estábamos ahí haciendo la entrevista y llegaste a buscar con qué darle, o sea, realmente ibas directo a lo que ibas furioso, ¿verdad? Sí, porque la manera en que me trató él a mí arriba del ring, creo que no se vale. Él hizo, me agarró a la traicionera, como se dice vulgarmente, ¿no? Me jaló de la casa, me quitó el sombrero y me empezó a patear. Yo pienso que eso no fue pegarle a alguien por la espalda, eso está muy mal, pero ahora vamos a estar de frente a ver qué es lo que pasa. Oye, efectivamente, apareciste con sombrero, ¿y eso? Pues bueno, pues es que me dio mucho gusto regresar a mi casa y pues qué más que como lo hacía antes, pues de Jalisco, ¿no? El sombrero y al estilo de aquí de mi tierra. Y sí, al final de la lucha tú le comentaste a Pepe Guayo, esta sí es mi casa, no tuya. Sí, así es. Más si no recuerda él, yo debuté en la Arena Coliseo y estoy muchísimo tiempo trabajando con Julián Sánchez, ahora Daniel. Y pues qué más gusto me da que regresar y intentar escalar a lo que lo hayan hecho. Espero que la gente vaya y no se pierda este malo tema, porque de verdad va a estar de locura. Sí, ahí en el video sale que le dices, esta es más mi casa que tu casa. ¿Está en los planes de Rayman volver al Consejo Mundial? Por el momento no ha habido pláticas muy a fondo. Lo que sí, pues, yo pienso que trabajar para la Arena Coliseo ya es estar en la empresa, ¿no? Pero podría llegarse a lo mejor hasta un contrato, depende, ya estaremos hablando con el encargado de la Arena Coliseo. Oye, sería más o menos por fechas, ¿no? ¿Mandé? ¿Sería por fechas? Pues espero que no sea tanto por fechas, espero que me den un contrato largo, pero pues ahí ya yo lo decido, que dice también si... El encargado de la Coliseo, y si a él le interesa mi trabajo y todo, pues él a lo mejor después me va a ver un poquito más de cartas. Ojalá me quede Rayman. Oye, pues estás acostumbrado, tú siempre te salen rivales de mucha jerarquía. Recuerdo ese duelo casado que traías con Macabre, ¿te acuerdas? Que también se daban con todo previo a la lucha de máscaras. Claro, yo pienso que siempre es bueno tener rivales de experiencia, rivales de jerarquía, rivales de nivel, para que uno vaya también aumentando su propio rating, su propia carrera. Y pues, ¿qué más? De hecho, estuve en Aguascalientes el día de antier contra los Dinamita, una rivalidad de hace muchísimos años, palabras de mi padre, y pues son rivalidades que se van dando, y pues en Guadalajara estamos a la onda. Yo pienso que todos quieren hacer leña del árbol caído, y por supuesto que estoy aquí para los hijos. Para los que ellos disfruten, yo pienso que soy uno de los mejores luchadores de Guadalajara, y pues hay que demostrarlo, no nada más hay que decirlo, hay que demostrarlo. Así es, pues bueno, esperemos que sea una gran lucha la de hoy. Sobre todo es una buena lucha, ¿eh? Una buena lucha, que salgan con energía, con fuerza, como sueles hacerlo, y ¿qué espera la gente para la lucha de esta tarde? Híjole, para empezar, espero que vaya la gente, porque es un mano a mano que no se ha dado, ni en los años que yo he estado en la empresa se ha dado este mano a mano, y pienso que hoy probablemente, no sé qué va a pasar. Yo pienso que vamos a salir a darnos con todo, porque tanto él me tiene tanto odio que a lo mejor se lo termina comiendo. Así es. Oye, Rayman, cambiando un poquito de tema, hablando de Macabre, oye, se odiaban a muerte y ahora hacen equipo en el bando rudo, ¿qué onda? Yo pienso que esto más que rivalidad, todo el fondo, también es un negocio, también hay que verlo por el lado pensante. Yo no tengo compañeros así muy, muy buenos, y la verdad se me ocurrió hacerme compañero Macabre para poder hacer lo que hasta lo que ahora hemos hecho, ¿no? Yo pienso que la rivalidad sigue ahí. No hay que despertar que en cualquier momento yo se me volteé o él se me volteé, pero por lo pronto somos los mejores luchadores de Guadalajara y esperemos estar así un buen rato, y pero no descarten eso, que en algún momento vuelva a surgir la rivalidad, porque no es normal y no es nada grato que alguien te quite la máscara y se toque a tu compañero, ¿no? Sí, no, pues imagínate, dice, ay, es que me quitó, en este caso tú le quitaste la máscara y de compañero, pues como que, ¿qué onda, no? Sí, mucha gente me pregunta eso, pero lo que me dice es que pues también hay que verlo por el lado de los promotores, gente que nos sigue pagando, o sea, nos sigue pagando, pues debemos trabajar, y ahora que hacemos una buena mancuerna, esperemos sacarle jugo a esto, pero no hay que descartar que en cualquier momento volvamos a ser enemigos, ¿no? Sí. Oye, Rayman, cambiando otra vez de tema, estuviste hace poco tiempo en Inglaterra, platícanos un poquito de ese viaje que hiciste a Inglaterra. Ah, bueno, sí, así es, fue una gira de todo por el todo, en la empresa del Hijo del Santo. De hecho, ahí hizo su transición porque tenía una hernia en la columna. Y ahí fue su reparación. Fue una gira que hicimos 7 días a Londres. Fue el doctor Wagner, fue Casandro, el magnífico, un chavo nuevo que viene apretando por todo, el Ángel Blanco, Heidi Caragui, Zumbi, estuvo muy bien la gira y nos fue súper bien, ¿no? Los 4 días fueron 4 llenos. Los 4 días en Londres fueron, ¿no salieron a ninguna otra ciudad cercana? ¿Bueno? Bueno. Ah, hola, ¿solamente fue en Londres, no visitaron ninguna otra ciudad? No, solo fue Londres. Probablemente el año que viene se vaya a ampliar para lo que es España y Francia. Esperamos que con la buena impresión que dejamos ahí y se nos haga más cierto. Oye, ¿y cómo responde el público inglés que suele ser un poquito frío en algunas ocasiones? Fíjate que no, ahí la lucha les fascina. Yo pienso que de hecho hay luchadores ingleses buenos. Hubo jóvenes ahí que yo vi que la verdad muy bastante buenos, pero no, fíjate que al contrario, las luchas fueron, te digo, cuatro funciones, 4 llenos, y la verdad que no te imaginas, yo pienso que nunca me han aplaudido tanto como la gente de Inglaterra, Pues sí, pues como dice Alejandro, sí, son muy fríos parece, pero mira, qué bueno que les gustó la lucha libre, y sobre todo la mexicana. Sí, te digo, es algo nuevo para ellos. De ver esa lucha, a verla, créeme que dejamos un buen sabor de boca, así que probablemente me sienta a regresar. Ojalá, porque la verdad iba buen cartel y que se repita, porque la gente merece ver este tipo de espectáculos, que no lo ven seguido. Y que pongan en alto el nombre de México, ¿no? So, así es. Sí, así es, ya para que vean que nada más el Chicharito también está con nosotros. Exactamente, pues Rayman, Te agradecemos mucho este enlace, sabemos que por ti no quedó estar aquí en la cabina, pero ya hay más tiempo que vida y adelante en algún día de estos estarás de invitado como siempre aquí en Super Libre. Así es, muchísimas gracias por la llamada y por la invitación, una disculpa enorme, pero ya saben cómo está aquí el tráfico que no nos deja mover sin viajar, pero espero que la gente vaya el día de hoy a la tarde. Y vean mano a mano que de verdad, ya saben, Rayman siempre sube a dar el 100% de él, no importa cómo quede, sangrado, la máscara rota, no importa cómo quede, Rayman siempre sube a dar el todo. Así es, sí, te gusta a ti la lucha recia, de esa que ya no se ve muy frecuente, ¿eh? Y, nos consta que lo que dices lo respaldas con acciones. Eso es fundamental, yo creo que va a haber lucha libre de la que no habían visto, que recia, fuerte, y esperemos que la gente sea de su agrado. Ok, muchas gracias, Rayman, nos saludamos al rato allá en la arena. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y suerte para todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Pues ahí está Rayman, que mira que le fue bien ahí en Inglaterra, qué sí. Bueno.

Pepe Aguayo, que es el rival que trae Rayman esta tarde. Si Rayman, si estás escuchando todavía el programa, para que escuches lo que te manda a decir este Pepe Aguayo, que habla de eso y otras cosillas. Adelante, Pepe Aguayo. Amigos de Super Libre, estamos aquí con Pepe Aguayo, que esta noche, ¿qué pasó con Rayman? ¿Qué pasó de qué? Lo traías por la calle de la amargura. No, nada más para dar una prueba de lo que es parte de la buena rudeza, ya que ahorita anda muy crecido Rayman, que porque campeones de parejas, el Macabre y no sé qué tanto andan difundiendo que mejores luchadores tapatíos aquí en Guadalajara. Se equivocan, porque aquí hay buenos luchadores todavía. Aquí es un servidor para atenderle lo que él quiere, lo que él guste. No, yo no hablo, yo actúo, y ahorita lo vieron en la función. ¿Y arriba del ring es donde tú hablas? Es donde se demuestran con hechos, no con palabras. Oye, la gente se te volteó, ¿eh? La hiciste enojar al público. Fíjate que fue algo que tanto cuando yo hago que griten el bruto. Y oye, ahora me lo gritaron a mí, o sea, fue algo que... O sea, eso es algo que yo hago que la gente grite y lo hago que lo grite con madre, pero pues ahora sí que se me volteó todo. Está bien, porque eso hace sentir, me hace sentir como en mi papel de rudos que hice sentir y hice vibrar a la gente, que la hice encabronar en pocas palabras. Oye, la verdad, no, mi opinión, yo te veo mejor de rudo. Fíjate que es lo que me dicen mucha gente lo que me dice, y la verdad, te soy sincero, me siento mejor como rudo. Sí, te ves. Siento mejor como rudo que como técnico. No descarto, porque puedo manejar las dos escuelas, la técnica y la ruda, pero se me presta más la ruda. Sí, es que tienes dos escuelas, pero yo, esos espavientos que tienes con el público, se vende un rudazo. Ah, pues, tú viste, con el simple hecho de voltear y verlos y... Con eso me están hasta fuera de mi madre, me están sonando los oídos bien cabrón. Así es, bueno, y por último, ¿quiere cabellera? Va a ser con tu cabellera. Mira, yo como le dije, primero vamos a hacer un mano a mano, no sé el promotor qué es lo que haya visto, si el promotor, no por discriminarlo, no por otra cosa, pero la gente lo pidió, y si el promotor es inteligente, va a ser un mano a mano próxima semana. A mí pues sería muy interesante ver eso, que la verdad, el público le gusta ese duelo de luchadores que saben luchar. Pues sí, más que nada que no andamos que te acaricio, que me acaricies. No. Aquí son chingadas, son golpes de la vieja escuela de la lucha libre del Diablo Velasco, y la verdad, si se da el mano a mano, no descarto el que se dé un máscara contra cabellera, pero... Ahora sí que lo que la gente pida es lo que se le va a dar. Pues bien, Pepe Guayo, ya lo escuché usted. Invito al público a que siga escuchando Super Libre. Pues sigan escuchando, y el que no traiga pila, cárguele y recárguele para que escuche Canal 58 y asesorme a su servidor, Pepe Aguayo. Hay más rudo que técnico. Pues ya escucharon a Pepe Guayo, que si no tiene pila, póngale, recárguele y recárguele para que siga escuchando Super Libre y las transmisiones de la Arena Coliseo en vivo los domingos 6 de la tarde y los martes diferida a las 10 de la noche y repetición el sábado 8 de la noche, Alejandro. Así es, bueno, oye, pues ahí está Pepe Aguayo, que dice que se siente más a gusto como rudo, y bueno, eso se le nota, se ve. Que en el bando técnico, pues hizo un buen trabajo, sí, ahí, ese duelo que tuvo contra este Guerrero Maya, Guerrero Azteca. ¿Quién, Pepe Aguayo? Sí, Pepe Aguayo, este primerito que se enfrió muy rápido. Ah, con Joker. Con Joker, pero antes de Joker, ¿con quién tuvo? Tuvo una rivalidad que se estaba gestando y de repente desapareció. No te recuerdo, te recordamos. Bueno, y todo, pero muy bien Pepe Aguayo, o sea, Pepe Aguayo, la gente lo, yo siento que lo quiere, que lo sigue, y aunque cuando estuvo ahí enfrentándose a Rayman, pues sí, se le volteó. ¿Cómo se le volteó? Se le volteó la gente y yo dije que ¿cómo se le volteó? No andes. No, es que di bien las cosas. Ya porque a ti se te voltea, ya piensas no, que se le volteó. No. ¿Cómo que se le volteó? Se le volteó el público. Termina bien. Pues ¿cómo ves, amigo? Se le volteó. Pues imagínate. El público. No, Botamano, todos son como tú, Botamano. Juan Ernesto López Díaz, ¿qué pasó con la leyenda de los luchadores del Cuatro Caminos del Toreo? Que eran de aquí de Guadalajara. Pues es que hubo varios, no sé a cuál te refieres, Juan Ernesto, porque hubo varios de aquí. Hubo muchísimos, ¿no? De aquí de Guadalajara que estuvieron en el Toreo de Cuatro Caminos. A ver, atención. Si ven una mochila flotando, sáquenlo. No se vaya. No voy a ser Paco y se esté ahogando. Ya ves, oye, de veras, una inundación normal. A nosotros, pues digo, nos llega a las rodillas, todo, pero para él sí ha de ser. O con razón no llegó. No se burlen de mi amigo Paco, se va a enojar de por sí. Con razón no llegó. Hay una mochila sola, no, y los ángeles está Paco allá abajo. No, oye, a lo mejor la, ucha, la usa como balsa y se sube arriba de la mochila para salvar su vida, ¿no? No, ese Paco es su mochila. Oye, no sé, oye, amigo, hasta la lluvia perjudicó a los niños, ahora no vinieron, ¿verdad? Ahora no vinieron los niños, no. Qué bueno, porque descansaron. Descansé, está bien que descansen. Está bien que descansen. Ya no, van a entrar a la escuela, que descansen. Sí, entonces, ya, ya, repito, atención, si ven una mochila flotando, sáquenos, no vaya a ser Paco que se esté ahogando. Bueno, la gente. En agua. Sí, sí, en agua, sí. Ah, sí, en el agua. Ahora vamos a subir las oye, fotos. Paco no puede pasar por el estacionamiento. No, no, es hay, que... hay unos, está inundado el estacionamiento. Sí, no, no, no, hasta... Nosotros pasamos por ahí caminando, pero Paco no, sí no, se ahoga ahí. Que ponga la mochila. Bueno, vamos a dar una pausa comercial que todavía tenemos dos entrevistas bastante interesantes. El Sagrado y Ripper que le puso una tranquisa al ídolo de los niños. Y el Sagrado que está, la verdad, en plan grande. Oye, deberías de ponerle una lancha a Paco ahí. En vamos a ver qué hacemos ahorita. Para que se suba lancha y ya pueda poner. ¡El, el Paco! ¿Qué tal, amigos? Los saluda el rudo número uno de México, el satánico. Y sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. Gracias a ti, ya hay una decisión. Resultado de tu participación. De la mía. La de ella. La de todos nosotros. Y tu poder no se limita al voto. Ten la confianza de que no estás solo. Tu participación es tan importante que va más allá de las elecciones. Una vez más, gracias. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Los oaxaqueños opinan sobre las medidas tomadas recientemente para mejorar la educación. Estas reformas que tenemos con la educación en Oaxaca va a ser un beneficio para los maestros, para nuestros hijos y para nosotros como padres de familia. Es una reforma que va a beneficiar a todos los estudiantes aquí oaxaqueños, ya que tenemos una calidad educativa muy baja. Los niños tienen que ir a la escuela para que aprendan. Con la reforma educativa yo espero un mejor futuro para Oaxaca. Gobierno de la República. Gobierno de Oaxaca. Le saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan. Invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58. Y que les vaya como se porten, perros. Buena rola, amigo, te felicito, excelente rola, este Deep Purple, que fuimos a verlo al Telmex y se lanzaron esa rola, muy chido. No la vayas a cortar de cosas, terminamos el programa. Muy bien, amigos, continuamos aquí, dice Chava, escuchando los saludos, ¿me puedes apuntar para el martes? Gracias, Hugo Sandoval Prieto. Hugo, estás casi anotado. Ya te ganaste tu boleto, sigue participando, ok. Bueno, vamos a escuchar al Sagrado Ripper, ¿quién quieres primero? Pues, ¿qué te parece? La de Ripper estaba interesante. Vamos a escuchar a Ripper, que el pasado martes le puso un estate quieto a Atlantis. Una gandalle total. No, no, no, solito. Le ganó a Atlantis, que hubo descalificación, no sé por qué. Solos, vamos a verlo. Yo pienso que Atlantis quiere perder su máscara, ya sea con Ripper o con la sombra. Este año sale sin máscara este ídolo de los niños, que ojalá que... Ya lo pongan donde debe estar, viendo de allá las luchas en su casita. Sí, yo creo que más bien van a ser otras dos rayas al tigre. No de rayas, porque se nos vienen aquí todos los malandros de San Juan de Dios, ¿no? Otras dos máscaras para la vitrina de Atlantis. El señor de las rayas llega más tarde, amigo. Más tarde. Así es. Bueno, vamos a escuchar a Ripper, que nos habla de este duelo que está poniéndose sensacional. Vamos a escucharlo. Superlibre estamos con Ripper, que vaya paliza le diste hoy a Atlantis. Así es, pues yo creo que se quiso meter en mis terrenos y le acabo de demostrar que puedo con él, aunque él es una superestrella del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y siendo en su tierra, pues yo creo que quiso demostrar en frente de su gente que él es mejor que yo, pero acabo de demostrarle que tengo la capacidad para poderlo enfrentar y me exijo para la próxima semana un mano a mano. Sí, esto comenzó la semana pasada y ahora lo confirmaste. Así es, desde la semana pasada que veníamos igual en relevos australianos, se dio la rivalidad, volvemos a regresar en revancha y espero que sea aceptado el mano a mano para 18 días. ¿Te gustaría llegar al máscara contra Atlantis? Sí, ¿por qué no? Creo que para mí sería un gran triunfo y una gran experiencia de poder salir avante con una superestrella del Consejo Mundial. Y claro que sí, sí me interesaría, me gustaría. Sí, sería una lucha sensacional, ¿no? Así es, porque yo creo que derrotar a un estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre sería un gran trofeo para mí. Vemos a la tercia ya más aclimatada. Siempre lo hemos estado, lo que pasa es que nos de repente nos separan, de repente nos juntan y volvemos otra vez a empezar de abajo, y ahorita esperemos que sigamos así y nos sigan trabajando en trío y poder demostrar que tenemos el agrupamiento para poder derrotar a los contrincantes. ¿El acoplamiento ya lo tienen al 100 o sientes tú que todavía falta un poquito más de práctica para estar más aprobado? Vuelvo a repetirte, siempre lo hemos tenido, lo que pasa es que de repente nos vuelven a separar y volvemos a empezar y volvemos otra vez a acoplarnos. Es como todo, como un equipo de fútbol, igual empiezan a coordinarse y empiezan a jugar bien y ya es cuando ya estamos bien encarrilados. Y en esto es lo mismo, pero eso ha pasado, que de repente nos separan y otra vez volver a empezar. Y son largas etapas que nos separan, por eso sucede. Sí, y ahorita volvieron a retomar el concepto y esperemos que se siga dando y esperemos que sigamos dando buen espectáculo y la gente siga apoyando al concepto que son los invasores. Oye, ya no son invasores, yo creo ya son de casa, ¿no? Pues mira, el hecho es de que desde que empezamos a pisar las arenas de la Arena México se dio así como invasores. Yo en 5 años que ya llevamos creemos que podemos ser o pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre, pero el hecho es que se sigue manejando ese concepto y así lo seguiremos siendo mientras ellos quieran manejarlo. Ok, pues te felicitamos porque la viste una buena lucha y la próxima semana invitar al público a que veas mano a mano. Sí, lo estoy invitando a la gente de Guadalajara a que espero que se me dé la rivalidad de mano a mano e invitarlos a que vean cómo derroto a su superestrella del Consejo Mundial y su paisano de Guadalajara, Jalisco, Atlantis. Bueno, se quejaba de foul, yo no vi foul. No, exactamente. La gente yo creo que está ciega y le hace falta lentes. Muchas gracias. A ustedes. Pues ahí está Ripper, que la verdad dice que no hubo foul y que la verdad quiere acabar con una leyenda como es Atlantis. ¿Tú lo escuchaste, Alejandro? Yo veo como que mucha pieza Atlantis para Ripper. Ah, no inventes, por Dios. Por cierto, déjame decirte que el martes 18 de la noche estará viene Volador Junior, Místico y Dragon Lee contra Mister Niebla, Negro Casas. Creo que el Negro no viene de nuevo, sigue lesionado. Sigue lesionado. Mejor viene Bucanero de nuevo o Vangelis. Uh-huh. Y Último Guerrero es la lucha estelar en la semifinal, mano a mano Atlantis contra Ripper. Y en la tercera, Marcela, Silueta y Vaquerita contra Amapola, Seductora y Seuxis. Oye, cómo extraño yo la lucha de damas. Ah, sí, ya no habían venido, qué bueno. No habían venido, sí. Qué bueno que ya vienen de nuevo. En la siguiente, Hombre Bala Junior, Omar Brunetti y Super Halcón Junior contra Metálico, Canelo Casas y Disturbio. Eso es el próximo martes de Glamour, 18 de agosto. Bueno, vamos a ir rápidamente a escuchar al maldito del Rin, al sagrado, otro del pelotón boricua, que también están espectacular. Él cada día se ve mejor de rudo. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con el sagrado. Que vaya, esta tercia a mí cada día me convence más. Claro, estamos haciendo todo lo posible para realizarla y que sea una tercia muy fuerte, ¿no? El poder boricua. Yo a lo personal no entiendo por qué no los programan más seguido en la Arena México. Porque tienen miedo, ¿no? Tienen miedo que destrocemos a todos los técnicos. Para eso estamos preparados. Yo creo que somos luchadores ya de muy alto nivel, como lo es el comandante Pierrot, como lo es Misterioso Junior y un servidor, el maldito del reino. Ahorita que dices de Pierrot, hasta motivado veo yo a Pierrot. Sí, lo hemos retroalimentado un poco, yo creo, mucho, se puede decir. Pues estamos por el bien de la tercia para poder trabajar y tener más trabajo. Nosotros lo que queremos es trabajar, ¿no? Y destruir y desmadrar a los indios traganopales. Oye, hemos visto un gran acoplamiento entre esta tercia, ya lo tienen dominado, pero ¿qué más? ¿Qué sigue después del acoplamiento? Mantenerlo, obviamente, y ¿qué más viene para estos rudos? Bueno, vienen todos los retos que sean posibles y necesarios para que precisamente la tercia funcione y sea rescatable, ¿no? Pero sobre todo falta la confianza del Consejo Mundial de Lucha Libre y los programadores para que nos den un mejor lugar, ¿no? Yo creo que esta tercia está demostrando que tenemos un alto nivel para poder estar en las luchas estelares. Sí, la verdad lo han demostrado. Entonces ustedes van por quien se ponga enfrente. Exactamente, vamos como se dice aquí, por todas las canicas. Exactamente, a lo mejor es lo que falta, un duelo que llame la atención y alguien, a un pato grande, ¿no? Una tercia. Claro, pues están los Ingobernables, están los Guerreros, están los Reyes del Aire, o sea, cualquiera que nos ponga, nosotros les daríamos batalla, ¿no? Y sobre todo, pues daríamos lo mejor de nosotros. Así es, ¿alguna preferencia por alguna tercia con quien quisieran enfrentarse? Pues sí, como te digo, la lucha, los luchadores estelares sobre todo, ¿no? O sea, Ingobernables, Guerreros, Revolucionarios, Místico, Valiente y Volador, o sea, cualquiera. Yo creo que estamos listos y dispuestos nosotros. Falta que la empresa dé el sí, ¿no? El aprobamiento. ¿Los campeones de tercias del Dream Team? Mira, exactamente, no por nada somos Misterioso y yo los campeones de parejas de la Arena Coliseo del DF. Entonces yo creo que estamos demostrando poco a poco, a lo mejor eso es lo que quieren, ¿no? Que poco a poco vayamos escalando y no nos den así tan arriba para que la gente no empiece a decir que hay preferencias, ¿no? O sea, nosotros como luchadores, nosotros queremos sentirnos satisfechos por lo que estamos haciendo y creo que estamos logrando nuestro cometido, que es colocarnos poco a poco. Ese campeonato tampoco lo expone, no hay retadores tampoco. Ahorita no, o sea, es como te digo, no sé por qué nos están deteniendo, nos están cuidando, pero nosotros lo que queremos es destrozar a los mexicanos. ¿Algo más, Alejandro? Okay, bueno, pues excelente, excelente momento que está viviendo esta tercia, los felicitamos verdaderamente y bueno, vayan para adelante, que tienen muchos triunfos esperándolos para ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias por los buenos deseos y el buen augurio, sobre todo pues entre nosotros no queda, ¿no? O sea, ahí la empresa es la que tiene que poner el dedo en el renglón y darnos un mejor lugar. Y para otro más tortillas, ¿eh? Porque hicieron falta ahora, ¿eh? Sí, eso es lo que les gusta a sus víveres, ¿no? Estos aborígenes. Oye, ¿por qué no lo dan más organizado, así que se les den en la mano a la gente? A lo mejor se ponen algo para que no se ensucien su equipo, ¿no? A los indios hay que aventarles las tortillas para que coman, para que traguen. Uy, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Cómo es, Alejandro? ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Ya ves lo que dijo el Mandil? Su mandilito. No, que... Mandil lo tiene en su casa, dijo Misterioso. Misterioso que tiene Mandil en su casa. Sí, dijo, bueno, ya escuchó usted a este poder boricua que la verdad está cada día mejor. Bueno, rápidamente ya nos vamos. Decirles que viene Rayman y Pepe Aguayo hoy en la Arena Coliseo mano a mano. En la semifinal, Omar Brunetti, Draego y Nautilius contra Sansón, Cuatrero y Forastero. En la siguiente, Vaquero Junior, esperemos que ya esté mejor de su lesión, Neutrón y Virgo contra Joker, Furia Roja y Sádico. De más, Freezer, Divino y Javier Cruz Jr. contra Demonio Rojo, Black Sugar y El Jackie. Y en la primera, Rey Halcón y Star Black contra Relámpago y El Chacal. Todo esto y domingo a las 6 de la tarde. Venga a la Arena Coliseo y si no, escúchela por Canal 58. Alejandro, los ganadores de boletos para ganadores. Hoy domingo. Escuchen bien, ¿eh? Ganadores para boletos para el día de hoy. Livier Ortega, Enrique Posada, Oscar Martínez, Christopher López, Ramón Vázquez, Nayeli Rodríguez y Juan Ramón Martínez. Ok, yo los vamos a poner ahorita en el internet. Sí, aquí ponemos el... Pero ya escucharon su nombre temprano con identificación, porque después no les dan nada. Así es, para el martes... Que vengan ellos, no manden a... Fue mi tío o mi primo, no, tiene que ser usted personalmente. Sí, y para el martes, Hugo Sandoval Prieto. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Nos escuchamos, gracias Alejandro, que pues tú sí sobreviviste, aquí estás, vamos a ver a Paco, vamos a ir a buscarlo, vamos a ver. Oye, ¿no se habrá ido por alguna alcantarilla? No, esperemos que no, la verdad sí estamos preocupados por Paquito. No, mira, se desenreda el cabello y como Rapunzel se amarra. Ah, no lo quieren, ah, que no, dice que la alcantarilla pues, lo escupe, no lo quiere, no, este no. Sí, no, tienes razón, tan mala suerte que la alcantarilla, pues, no, este no. Bueno, a todos muchas gracias y una disculpa de nuevo por haber comenzado un poquitín tarde, pero las inclemencias del tiempo no, ese fue la causa de que llegamos un poco tarde, sí, pero aquí estuvimos. Muy dura la lluvia, de hecho sigue inundado el estacionamiento aquí de la estación de Canal 58. Sí, no lo crean, no es broma, eso es cierto. Ahorita otra vez ya se nubló. Ya se nubló, parece que va a ser el segundo round de la lluvia. Y un fuerte abrazo a la familia de Don Roberts, que lo vuelvo a repetir, Roberto Pérez García, que se nos adelantó en el camino en días pasados. A todos muchas gracias. A las 6 de la tarde la transmisión en vivo, Alejandro. Así es, ahí los esperamos, que estén atentos en el 580 de AM o www.canal58.com.mx. O si tiene oportunidad, pues véngase a la Arena Coliseo. Sí, venga. Hay lugares todavía. Ah, muchos. A ver, grita, Botamán, hay lugares. ¿Cómo? Hay lugares, véngase. Bueno, gracias. Los vamos a dejar con una excelente canción de Deep Purple. Hasta la próxima.